Sé cómo sientes, estoy viviendo. Voy a callar con tus labios, voy a sentir con tus sentidos. Estoy dentro de ti, voy hacia ti. Voy a callar con tus labios, voy a sentir con tus sentidos. Estoy dentro de ti y voy hacia ti.